qué regalos tenemos para los niños que nos llamen? Después de la sección que viene, érase una vez, al primer niño que nos envíe un mensaje al 099-657-7004, repito, 099-657-7004, la señora Gladys Ortiz, que tiene un kiosco con excelentes libros para niños a 2 cuadras de nuestra emisora, le regala un libro cada semana. ¡Maravilloso, cierto! Listo, al terminar la sección Érase una vez, envíennos un mensaje al 099-657-7004 y podrás pasar a buscar el libro que nos obsequia la señora Gladys Ortiz. Gracias, señora Gladys. Y ahora, ¿están preparados para una nueva historia hoy? ¡Adelante! Érase una vez. Había una vez un avión que al cielo quería llegar. Había una vez un avión que al cielo quería llegar. Y subía y bajaba y subía y bajaba y al cielo quería llegar. Subía y bajaba, subía y bajaba y al cielo quería llegar. Había un gran hormiguero, muy grande. Y allí vivían muchas hormigas, todas en armonía, deseosas de cumplir su misión en la sociedad donde cada uno realiza su función para que todos tengamos de todo. En aquel hormiguero había tiempo para conversar, para jugar, reflexionar, estar consigo mismas también, porque se necesita tiempo a solas, tiempo de uno para darse cuenta de qué hizo, qué hace, tiempo de aprender, de rectificar o de seguir haciendo lo que haces muy bien, tiempo para darse cuenta de qué vamos a hacer distinto la próxima vez, tiempo para interpretar qué es lo que hacen los otros, qué es lo que nos gustaría imitar, e inclusive tiempo para analizar qué nos hacen los otros para no hacer, qué hacen los demás para no imitarlos o para imitarlos. Todas las personas, las hormigas de ese hormiguero sabían también que se necesita tiempo para la reflexión si uno quiere vivir plenamente su vida. ¿En qué me conviene entrenarme? ¿Me conviene aprender a observar a los otros? ¿Escuchar con atención? ¿Dejar de sentir o de tomarme las cosas de los otros con intensidad? ¿Me conviene que me disguste? ¿Desagradarme en lugar de disfrutar? Y cosas así. De ese modo transcurría la vida en aquel hormiguero donde vivían esas hermanas hormigas. Por la época en que ocurre nuestra historia, se estaban preparando para los tiempos de lluvia, construyendo, reforzando paredes, guardando alimentos, tapando goteritas, haciendo más fuerte el piso, sellando posibles aberturas en la entrada, en fin, esforzándose con inteligencia, creatividad y alegría y prevención para los nuevos tiempos de agua que se acercaban. Porque en los tiempos antiguos, este cuento es desde hace mucho tiempo, llovía más de lo que está lloviendo hoy en el planeta. Y seguro que ya tú sabes las razones. Hay que ayudar a cuidar el planeta y a que se recupere. Nuestra amiga hormiga era la única que no estaba en esas labores, sino que se dedicaba a lanzar manotazos al viento. De noche miraba la luna y tomaba notas. La verdad es que todas se preocuparon, porque eso también sobraba en aquel hogar, solidaridad, y le preguntaron, ¿qué haces? Ella dio señales de que estaba bien, de que no se preocuparan. Siguieron las hormigas trabajando cada vez más deprisa porque estaban más cerca los tiempos de las aguas. Nuestra amiga caminaba de puntillas por ahí de una forma un tanto extraña y seguía tomando notas. de puntillas y como hablando sola, murmurando, observando con detenimiento por la ventana las flores, los pájaros, las rocas, las orugas y las mariposas. Se fijaba en la brisa como acariciaba su rostro, en sus patas descubría las raíces, olfateaba el aire, era como si viera, oliera, sintiera el mundo detalle a detalle. Las amigas nuevamente se preocuparon y ella dijo nuevamente también: estoy en algo que sé que les va a gustar, no hay de qué preocuparse. Siguieron trabajando, pues sobraba la confianza. Pasaron los días, nuestra amiga se veía corriendo entre los árboles cercanos y observando el cielo. De nuevo, las demás le preguntaron qué sucedía y ella otra vez contestó: nada, no se preocupen por mí, estoy haciendo algo que les va a gustar. Y siguieron adelante, pues como dijimos, allí sobraba la confianza. Por fin empezaron las lluvias. Estaban preparadas para no salir mucho de casa. Habían hecho conservas, mermeladas. Al principio tenían tanto de qué hablar, suficiente comida. Tejían, leían, bordaban. Recuerden que en aquellos tiempos no había internet. Nuestra amiga, ya entrando las lluvias, seguía por ahí murmurando. Las demás la miraban y ella ni cuenta se daba. Murmuraba. Y estaba como repitiendo frases y palabras. De nuevo le preguntaron, pero esta vez más deprisa: estás muy extraña, ¿qué sucede contigo? Y ella contestó: no se preocupen por mí, por favor. He inventado algo que estoy segura de que les encantará. Pasaron más días. Las hermanas se preocupaban de tener la casa ordenada, limpia, arreglada, para tener espacio suficiente. De vuelta vieron a nuestra amiga mirando, deteniéndose, como escuchando. Se fueron avisando entre todas hasta que cuando ella se dio cuenta, la estaban contemplando. ¡Oh! Ella y todas soltaron una linda risa y como un coro todas dijeron: ya sabemos, estás preparando algo que nos va a encantar. Ella riendo también les repitió: no se preocupen, muchachas, no se preocupen por mí. Estoy haciendo algo muy importante, tanto como la comida, hacer la casa cálida, mantenerla limpia, acogedora para estos días. No se preocupen. Bueno, si ella lo dice, confianza, lo cual, como se imaginan o ya saben, es fundamental en la vida. Se quedaron tranquilas aunque no entendieran bien de qué se trataba todo aquello. Se adentró la época de la lluvia, lluvias y aguaceros, chaparrones, palos de agua, ¡qué bello! Lluvia para alegría de todas las plantas y animales, lluvia que nutría y limpiaba, lluvias, era una gran fiesta. Por fin había llegado la lluvia. Todas saltaban de alegría. Después, con el tiempo y claro, con tantos días en que todo estaba mojado y aunque habían planificado bien, ya tenían que racionar la comida, la casa les quedaba pequeña. Querían salir, saltar, brincar, estirarse, ver el cielo, las nubes, oler las flores, hacer todas esas cosas que se hacen en la vida seca. En ese instante nuestra amiga, la observadora, creativa y curiosa hormiga, dijo: aquí estoy. Y para el asombro y deleite de todas las demás, sacó su colección de poemas, cuentos, recitó textos que había ensayado mucho, por eso murmuraba tanto. Les hizo toda clase de juegos de adivinanzas sobre el mundo y la naturaleza. Por eso observaba todo. Después habló de los olores, de los colores, de las formas, y les contó historias maravillosas. Luego repartió unos pinceles que había construido y todas se pusieron a pintar. Después les mostró unas danzas que también había creado con la ayuda de los más chicos. Hicieron instrumentos y a bailar. En aquel momento alguien dijo, «Pero oye, tú eres un artista». Todas bailaron y finalmente les dio un discurso sobre crear, inventar e imaginar. Esa capacidad que tenemos todos de hacer del mundo un lugar diferente cada vez. Fue sensacional lo que descubrieron. Y así, en ratos como esos, o en momentos de tristeza, ¿por qué no? O sin que pase nada, solo por divertirnos y expresarnos, sacamos todo lo que creamos de adentro del alma, del corazón, para todos y para todos, para nosotros también. Solo porque sí, solo para ser más felices. Las hormigas quedaron sorprendidas, fascinadas y encantadas. Qué bueno que habían tenido confianza, porque estos resultados las tenían hechizadas. Se quedaron como hipnotizadas, oyendo y viviendo todos los detalles que ellas no habían percibido del mundo. ¡Qué manera de sentir lo que estaba allá afuera! A todas se les subió el espíritu un poco más y aprendieron muchas cosas. Y quedaron en que el año que viene todas las que quisieran también se podían dedicar a crear, o que compartirían las tareas para que todas hicieran de todo, incluyendo ser artistas. Eso sí, francamente, hay almas como la de nuestra amiga artista con las que es muy sabroso compartir. Se abrazaron fuerte y se prometieron cada día aprender y disfrutar de nuestros sentidos, aunque también haya que comer, trabajar, dormir y otras cosas de la vida cotidiana. Gracias por compartir este momento dedicado al arte, dedicado al alma, dijo nuestra hormiga artista. ¿Y nosotros qué decimos? Es un cuento precioso, que podemos sacar el arte que llevamos adentro o la capacidad de expresarnos artísticamente en canciones, en escultura, en dibujo, en danza, en pintura, en lo que queramos, claro que sí. O podemos escoger ser científicos, pero unos apasionados que parezcamos artistas de las ciencias. ¿Qué les parece? ¿Serás un artista? Serás un espectador del arte, irás a conciertos y lo disfrutarás, irás a exposiciones, a teatro y lo disfrutarás, lo harás, o harás otras cosas como un artista, o quizás todo junto. Vamos a celebrar con un tema musical y luego nos vamos a ciencias y algo más. Recuerda, si quieres ganarte el cuento que cada semana tenemos para ti, 099-657-7004. Mándanos un mensaje y podrás ir a buscar tu cuento en el kiosco de la señora Gladys. Gracias por estar en nuestra sintonía. Música y a ciencias y algo más. Usted escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Las hormigas son insectos muy interesantes, oigan esto. En primer lugar, son sociales, ¿sí? Como nosotros, nos gusta andar en grupo, nos gusta, disfrutamos de la presencia de otros. Son de la familia de las formicidas. ¡Qué palabra tan bella! Es que los científicos buscan cada palabra, oigan esto. Formicidas que pertenecen al orden de los himenópteros. ¡Fantástico! Las hormigas evolucionaron de antepasados similares a una avispa. ¿Hace cuánto tiempo? Ajá, sí, en el periodo Cretácico Medio, ni principio ni final, Cretácico Medio, hace entre 110 y 130 millones de años. Y se diversificaron después de que empezaron a surgir más y más plantas con flores. Hay más de 12.500 especies de un total de 22.000. Ya se han clasificado. Para eso son los científicos. ¿Querrás ser tú un científico? Se identifican las hormigas por sus antenas y esa cinturita que es su estructura en forma de nudo en la mitad. Las hormigas forman colonias que varían en tamaño, desde unas 2 docenas, 36, que viven en pequeñitas cavidades naturales, a colonias muy organizadas que llenan grandes territorios y son millones. Las colonias más grandes son de hembras, trabajadores y soldados, que protegen a la reina, defienden la colonia, se reúnen y eliminan a las presas. Atacan otras colonias buscando alimento, espacio para hacer nidos. Si derrotan otra colonia de hormigas, les quitan los huevos y cuando los huevos rompen o eclosionan, que es la palabra correcta y es hermosa, eclosionan, las nuevas hormigas se convierten en hormigas esclavas de la colonia. Algunos trabajos de la colonia son cuidar los huevitos a los bebés, recoger alimentos y construir hormigueros. Casi todas las colonias de hormigas tienen algunos machos fértiles llamados zánganos y una o más hembras fértiles llamadas reinas. Las colonias son como superorganismos porque ellas funcionan como uno solo, como una entidad única. Trabajan colectivamente para apoyarse. Ellas han colonizado toda la Tierra, están en casi todos los lugares excepto la Antártida, que hace mucho frío, y algunas islas remotas por ahí. Viven en la mayoría de los ecosistemas, en toda la Tierra, y pueden formar, a ver, saca esta cuenta, de cada 100 animales, 12, entre 12 y 25, son hormigas. De todos los animales de la Tierra. Su éxito es porque son muy organizadas, por eso no han desaparecido. Su capacidad para cambiar de entorno, para buscarse otros sitios donde vivir, para tomar recursos del ambiente, para defenderse. Su larga historia las hace que varíen mucho en los tipos de relaciones con el medio. Las hay miméticas, ¿sabes qué es eso? Que se parecen al medio. Esa, por ejemplo, una cerbatana que tú no la puedes distinguir del árbol. Ese es mimetismo. Hay hormigas miméticas, hay hormigas comensales, hay hormigas parásitas que viven de otros y mutualistas. Las sociedades de hormigas tienen divisiones del trabajo, ajá. Se comunican entre ellas y tienen capacidad de resolver problemas serios. Ajá, se parecen a nosotros. Pero quizás, ¿qué tendrán de diferente? Bueno, se parecen a nosotros y por eso nos inspiran y las estudiamos. Muchos humanos también usan las hormigas como alimento, como medicina, desde vacunas y también para algunos rituales. También las hormigas son súper importantes porque nos ayudan a deshacernos de algunas plagas. ¿Te gustó? ¿Te encantan las curiosidades de hormigas? A nosotros también. Recuerda que tu cerebro cuando aprende, crece, te vuelves más inteligente y puedes ser cada vez mejor persona, ciudadano, mejor ser humano para el mundo. ¿Sí? Perfecto. Vamos a una linda canción y después a nuestro segmento de comer. Marchan de una en una, así, así. Las hormigas marchan de dos en dos, así, así. Las hormigas marchan de tres en tres, la más pequeña de un traspié todas ya. Marchando van, bajo tierra, por si empieza a llover. Bum, bum, bum, bum. Las hormigas marchan de cuatro en cuatro, así, así. Las hormigas marchan de cinco en cinco, así, así. Las hormigas marchan de seis en seis, la pequeña un palo para recoger todas ya. Marchando van, bajo tierra, por si empieza a llover. Bum, bum, bum, bum. Las hormigas marchan de siete en siete, así, así. Las hormigas marchan de ocho en ocho, así, así. Las hormigas marchan de nueve en nueve y una para mirar qué hora es todas ya. Bajo tierra, por si empieza a llover. Bum, bum, bum, bum. Las hormigas marchan de diez en diez, así, así. Las hormigas marchan de diez en diez, así, así. Las hormigas marchan de diez en diez. La pequeña ríe y saluda a la vez toda ya. Marchando van, bajo tierra, por si empieza a llover. Bum, bum, bum. Hoy en nuestro segmento de comer, ¿qué les parece si jugamos a parecernos a las hormigas en algo muy importante? Siempre las mamás, en los coles, en todas partes estamos discutiendo con los guaguas, peleando en algunos casos, riñendo con los guaguas para que se coman las hojas. ¿Qué les parece, guaguitas lindos, si les da por probar hojas? Como las hormigas. Y entonces comemos espinacas, brócolis, col, kale, alfalfa. Eso sí, hojas comestibles para los humanos, porque las hormigas comen hojas que nosotros no podemos comer, porque serían un poco tóxicas. Hojas de las que nos da mami en casa, en ensaladas. Y además pudiéramos aplicar el otro principio del cuento de hoy. ¿Cuál sería? Hacer dibujos, esculturas, decorar con las hojas, lo que luego nos comeremos, esas ensaladas, con los brócolitos, hacer árboles, por ejemplo. Y así nos sentimos verdaderos creativos del arte de comer. Recuerda que las hojas tienen clorofila, es decir, tienen potencia para nuestro cerebro, sol, megahertz, y nosotros necesitamos esa vibrante energía que tienen las hojas verdes. ¿Qué te parece si pruebas esta semana un poquito más o mucho más hojas verdes? ¡Adelante! Vamos a música y venimos con nuestro segmento de buenas noticias. Lavar los dientes, va en bicicleta, tiene un callo en la barriga de andar echado, y cuando lo llevo al río se mete en el agua y sale colorado, y cuando lo llevo al río se mete en el agua y sale colorado. Yo le enseñé a hablar, sabe decir mamá, y es tan inteligente que hasta usa lentes para poder mirar, y es tan inteligente que hasta usa lentes para poder mirar. Es una rubia muy coquetona, se pinta los labios rojos y es tercherona, y cuando lo ve el caballo le dice así: me dan ganas de comerte porque te parece mucho el perejil, me dan ganas de comerte porque te parece mucho el perejil. Yo le enseñé a hablar, sabe decir más. poder mirar. Ya regresamos con Ritmo Cuentos. La primera buena noticia de hoy es, si te gustan los animales, descarga un ebook llamado Animales Salvajes y así te conviertes en un experto del reino animal, porque puedes conocer características sorprendentes, ver imágenes impactantes, curiosidades que ni te imaginas y mucho más sobre tus animales preferidos y descubrir algunos que no conoces. Además, es gratis. Yo lo encontré en Hormigapedia. De allí también sacamos algunos de los datos curiosos que queremos que sepas en esta segunda noticia. Datos curiosos de las hormigas. Segunda buena noticia de nuestra sección de buenas noticias. Una hormiga puede levantar 20 veces su propio peso. Si tú pudieras levantar 20 veces tu propio peso, quizás pudieras levantar un auto, por ejemplo. Algunas hormigas reinas pueden vivir por muchos años y tienen millones de bebés. Las hormigas no tienen oídos, escuchan por las vibraciones en el suelo a través de sus patitas. A veces las hormigas pelean y dejan un rastro para que sus amigas sepan dónde han estado. Las hormigas reinas tienen alas que dejan cuando construyen un nuevo nido. Las hormigas no tienen pulmones. El oxígeno entra y sale. El dióxido de carbono entra y sale a través de pequeñitos agujeros en su cuerpo. Cuando la reina de la colonia muere, la colonia solo puede vivir pocos meses. Pero dependiendo de la especie, una colonia puede tener más de una reina. Puede tener muchas reinas. ¿Cómo le colocaron los nombres a las hormigas? Dependiendo de lo que hacen, de sus características. Por ejemplo, están hormigas del pavimento, hormiga olorosa doméstica, hormiga caníbal, hormiga corta hojas, hormiga de fuego y cosas así. Vamos a celebrar con una canción estas buenas noticias y curiosidades de hormigas para irnos de paseo. Celebrando el cuento de hoy, vámonos al mundo del arte. Hormigas trabajando, hay un cartel que dice, se ruega hacer silencio y no molestar. Pasar por otro lado, viene la caravana, operación descarga, déjenme pasar. El momento es muy serio para bromas, guardar reservas es nuestra misión. Que el invierno no nos tome de sorpresa, sin tener calor y provisión. Hormigas trabajando, hay un cartel que dice, se ruega hacer silencio y no molestar. Pasar por otro lado, viene la caravana, operación descarga, dejen de pasar. No hay que hacer cual la cigarra derrochona, que vagando siempre va de flor en flor. A nosotras no nos vengan con canciones, que nos dejan en invierno sin confort. Hormigas trabajando, hay un cartel que dice, se ruega hacer silencio y no molestar. Pasar por otro lado, viene la caravana, operación descarga, dejen de pasar. Puede ser que sea muy lindo andar vagando, bajo el sol con la guitarra y un cantar. A nosotras nos encanta nuestro lema, precavidas para nunca mendigar. Hormigas trabajando, hay un cartel que dice, se ruega hacer silencio y no molestar. Pasar por otro lado, viene la caravana, operación descarga, dejen de pasar. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. ¿Realmente tan importante el arte para los humanos? Nosotros, tú, los seres humanos somos creadores y nos gusta expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos haciendo cosas, poemas, cuentos, dibujos, teatro, bailando, así somos. Pero necesitamos la música, los colores, el cuerpo, los lápices, los creyones, leer, fotografías, escribir, dibujar, esculpir, armar, actuar. Y damos a esos trazos, ritmos, gestos, títeres, un significado profundo. Un niño es un artista cuando puede hacer metáforas y expresar con sus palabras, con su cuerpo, con sus sonidos, con sus materiales plásticos y visuales, el mundo que lleva adentro y lo que está descubriendo. El arte nos ayuda a entendernos a nosotros, al mundo, a los demás, entender la cultura, a la familia, a lo que estaba allí antes que llegáramos nosotros. El arte nos hace alegres, creativos, sensibles, expresivos, nos desarrolla el sentido de la belleza, nos hace retarnos, nos convierte en persistentes, disciplinados, nos permite disfrutar la vida, contemplarla, transformarla y darle sentido. Es importante el arte para un niño, para el abue, para mami, para el ñaño, para el tío, para cualquier persona. Es muy importante verlo, sentirlo, hacerlo, a nuestra manera, como tú quieras. Puedes ir y disfrutar de la música y luego hacer un dibujo. Puedes hacer tú la música. Puedes ver una obra de teatro y luego escribir un cuento. El arte es la vida. Y especialmente la vida de los niños. El arte y la imaginación nos prepara en la conquista del futuro, nos entrena a tener sueños, iniciativa, recursos y confianza para enfrentar y resolver problemas más allá de lo que sepamos. Un niño como tú ya lo sabe. Cantas mientras dibujas, bailas mientras cantas y relatas historias mientras juegas, en la bañera, en el jardín, en la cama. Es decir, los niños pasan con entusiasmo de una forma a otra de arte y las combinan también. Por eso ustedes, chicos, pueden en los colores ver sonidos y en los sonidos sentir colores. La mano se puede convertir en un verso y los versos en danza y canciones. Así funcionas tú. Y eso manténlo toda la vida. Es un secreto de los artistas. Mientras menos televisión veas programas muy puntuales y más te dediques a crear, más artista serás. ¿Qué dices? ¿Lo harás? ¿Lo harás un poco más? ¿Lo harás un poquito? El baile de la hormiga es como un meneíto. Báilalo. Y se baila así. Hacia los laditos. Báilalo. Y para terminar, damos unos saltitos. Saltitos para terminar. Saltitos para terminar. El baile de la hormiga es como un meneíto. Báilalo. Y para terminar, damos unos saltitos. Movemos la cintura. Movemos la cintura.

Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Gracias por haber estado en nuestra sintonía en un encuentro más de Ritmo Cuentos. Y recuerda, 099-657-7004 y te llevas tu cuento. Gracias. Ritmo Cuentos. Producción y conducción, Laura Montilla. Dirección, Laura Ríos Armijos. Voz incidental, Ana Castañeda. Edición y grabación, Estudios Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.